que tu lucha no morirá jamás. Debimos luchar. Hay cosas que no verás más, porque ya no estás. Debimos luchar. Porque te cegaron como un lirio con sus botas de metal. Como a un río te dejaron sangrando en la ciudad. Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeras, compañeros, compañeroas, bienvenidos a América Resiste. Esta es la vuelta número 185, el día de hoy, 20 de mayo del año 2019. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, con la presencia en nuestros corazones y en nuestras mentes, más que nunca, hoy y siempre, de Luciano Arruga, opera Natacha Bianchi. Gracias, Nati. ¿Y cómo resistimos desde América Resiste? Resistimos con las herramientas que elegimos para oponernos no solamente a esta etapa que estamos viviendo en la Argentina, sino ya desde hace rato largo. Resistimos con estas herramientas. Noticias fidedignas, amplificamos las denuncias de aquellos que se encuentran en las periferias, aquellos que están alejados de los centros de poder comunicacional. Traemos el reporte del lugar de los hechos y en cuanto a hitos históricos, intentamos bucear para encontrar verdaderos documentales radiales, donde muchas veces, para algunos, es novedad escuchar la voz y saber que en algún momento esas figuras paradigmáticas de la Argentina fueron personas comunes y que tuvieron unas actitudes, bueno, que las destacaron. Y desde ahí intentamos también romper con el engaño, romper con la fantasía, romper con los prejuicios instalados a través de los tiempos. Y aparte también intentando trazar puentes intergeneracionales con la conciencia de que los contextos históricos son irrepetibles. Los conflictos se encarnan en distintas situaciones, de distintas maneras, que tienen similitudes en lo profundo de su razón de ser. Estamos hablando de las confrontaciones, en este caso políticas, sociales, humanas, religiosas, comunicacionales. En esa inteligencia intentamos hacer un mínimo y humilde aporte, como decía, buceando en los documentales históricos, bueno, como para saber de qué se habla a veces, o por lo menos intentar inferirlo. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud, incluso los prejuicios. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y la verdad que es insoslayable hablar de la consternación social generalizada que produce un anuncio de una facción política en la Argentina que se propone para confrontar, como opción para confrontar con el régimen totalitario que hoy gobierna. Y realmente creo que es una... destaco destaco el hecho de haberlo definido prontamente, como para quitar un ladrillo más a la pared de la fantasía. Una fantasía inseminada que varía el eje de lo que es importante para cada uno de nosotros. Referíamos la semana pasada de qué forma está normalizada la pobreza, la indigencia a nuestro alrededor. De qué manera esta degradación social permanente, incontenible, incesante, se sigue ensañando con lo que considera rémoras de gobiernos populistas. Esto es la pobreza organizada. El odio al pobre no lo... el régimen totalitario que gobierna no lo oculta, se enorgullece. Todas sus políticas estatales están dirigidas a exterminar al que no pertenece a un nivel económico sustentable. De distintas maneras, decíamos que este régimen totalitario, por su basamento filosófico estructural, asumió en sí encarnar la política de eugenesia social. No es muy complicado definir qué es la eugenesia. La eugenesia es el exterminio del más débil. No se hace la pregunta quién tiene la regla para decir quién es el más débil. Asume que hay un grupo que es una supremacía social, que es hacia la cual a ese grupo, a ese colectivo, están dirigidos todos los resortes estatales, gubernamentales, judiciales, bajo la simple razón de la supremacía. Se normaliza en la gran mayoría de la población el desastre, la miseria, la indignidad. Se normaliza, y desde una postura cómoda de cada uno de los receptores, estamos hablando de las mayorías, golpeadas cotidianamente, constantemente, por este verdadero shock detrás del shock que produce el régimen totalitario gobernante. Es lamentable ver cómo algunos que ya son victimizados por las políticas de este régimen totalitario intentan bajarle el precio a la perversión de la práctica de exterminio de este régimen totalitario. Es como suponer que el torturador tiene que hacer más esfuerzo porque hay poca luz en el campo de concentración. Y dice, pobre, mirá cómo se esfuerza. Gran parte de la población admira el látigo que nos golpea cotidianamente. Ya no produce horror ver cantidades innumerables de personas tirados durmiendo en la calle. Está normalizado pasar por cuerpos yacientes en la vía pública, sin que esto provoque el mínimo gesto de piedad, de compasión, de algo. ¿Quién define si esa gente está viva o muerta, si todos pasamos con el paso apresurado. Pero bueno, decimos que la conmoción que provocó el anuncio de Cristina Fernández de Kirchner eligiendo como presidente a Alberto Fernández es como una gambeta política, pero que en definitiva contribuye a sacar uno de los factores de entretenimiento para la mayoría de las masas. Y entonces uno ahora ya se puede concentrar en la tarifa de la luz, por lo menos en ese sentido, en el costo del pan. Tratar de reflexionar que esos cuerpos que están tirados en la calle pueden estar vivos o muertos, pero a nadie le importa. Cuando alguna de esas personas fallece, es tarde cuando alguien encuentra su cuerpo y se da cuenta que estaba muerta. Lo lamentable de esto es que pasamos por al lado de ellos sin ni siquiera detenernos a saber si están vivos o muertos. Y como decíamos, esto de los documentales radiales, encontramos la voz de Eduardo Pereira Rossi cuando era joven y transmitiendo y contando una situación que se dio cuando fue la frustrada llegada de Perón a Ezeiza, lo que después se conoció como la masacre de Ezeiza. Justamente Pereira Rossi, apodado El Carlón, él era militante montonero, jefe de la Columna Sur, encargado de organizar la resistencia desde fines de 1982, conjuntamente con los compañeros de intransigencia y movilización. Era segundo comandante del ejército montonero. Bueno, después vamos a ampliar, vamos a escuchar el reporte número uno. Que no sabían lo que pasaba, que no podían observar el despliegue militar. En esas circunstancias se produjo una situación muy tensa entre esa primera línea de la movilización y los militares que estaban en perfecto orden con sus bayonetas clavadas a la altura de la cintura. En ese momento de tensión ahí se produce una situación muy particular, que uno de los muchachos que estaban en la primera línea da un paso al frente, o sea, nos separaban unos metro y medio más o menos, da un paso al frente, se abre la camisa que llevaba, toda mojada, e increpando a los soldados que tenía delante, se dicen, tiren, hijo de puta, tiren. Y yo observo desde esa posición que tenía, como otros muchachos, al ver el ejemplo de ese primero, también dan un paso al frente, se abren la camisa, increpan a los soldados y les dicen, tiren, tiren, tiren. Frente a esta situación, todos creíamos que en ese momento se iba a provocar una verdadera masacre. Pero a pesar de eso, los soldados, que eran muchachos como los otros, comienzan a sentirse conmocionados por esa actitud y esa firmeza. Nunca he visto algo semejante, porque como si hubieran recibido una orden, los soldados comienzan a llorar, a emocionarse frente a esa situación. Comienzan a bajar la vista y comienzan a bajar sus fusiles con los cuales nos estaban apuntando, poco a poco. Hasta que llega un momento en que esa bayoneta que nos amenazaba no nos amenaza más, los fusiles están bajos, y el oficial que estaba a cargo, los oficiales que estaban a cargo, les grita a los soldados, levanten los fusiles, yo los mato a todos. Es impotente para volver las cosas al lugar que estaban antes. Cuando todos mis compañeros y toda la gente que estaba ahí se da cuenta de la situación, o se escucha un alarido de triunfo de toda la gente que estaba expectante de la resolución de esa situación, y lo pasamos por encima ahí. Después seguimos una larga travesía, en donde nos tiraban con lo que tenían a mano y poco a poco nos iban desviando del rumbo original. Fue así que cruzamos el río Matanza. Vi cruzar ese río a ancianas de 70 años que salían descalzas del río y que seguían incrementables con el objetivo de llegar a Ezeiza. Cosas cómicas como un compañero que con el agua hasta los hombros llevaba abierto el paraguas para no mojarse. Convoco a los que todos los días se levantan y salen a yugarla por migajas que no alcanzan, a que se rebelen. Convoco a los que todos los días vacilan en ir o no ir al templo que envejece los corazones. Convoco a los que caminan sin rumbo en una tarde cualquiera, buscando encontrar una razón. Convoco a los pacíficos, que no están cumpliendo con su deber, a pesar de sus buenas intenciones. Convoco a los que no comen lo suficiente, ni se abrigan lo necesario, y tienen sed torrencial. Convoco a los pequeños de ambiciones, que dejan a los demás ambicionar más de la cuenta. Los convoco a dar vuelta al pullover y a pegarle al prepotente y a escupir en la cara a los que no habían sido convocados. Los convoco a romper lo que no sirve y a perpetrar los robos necesarios y recuperar lo perdido. Los convoco a cagarse en el miedo y a patear las puertas donde encerrados están los condenados. Los convoco a abrir las cárceles y ventilar las tumbas y a levantar las calaveras de los hermanos heridos de muerte. Los convoco a abrazarse en las plazas del país, a escribir los muros y a fusilar a los fusiladores. Los convoco a no atar nada, sino a despedazar las cadenas. Los convoco a agitar banderas y colores y correr liberado por las calles y por los campos húmedos de rocío. Los convoco a ser sinceros, a putear a los hijos de puta y a desobedecer al tirano y a amar sin límites y a odiar. Y si a esta convocatoria, por impolítica, no concurre nadie, mala leche, quedan entonces convocados al entierro de la vida del que tuvo esta pésima idea. Si a esta convocatoria vienen algunos, no importa, en la próxima seremos más. Y si a esta convocatoria vienen todos los convocados, la cordura habrá invadido en revolución nuestro país para siempre. Convocatoria es un poema que escribió el compañero Eduardo Pereira Rossi. Él tenía 33 años cuando fue secuestrado y asesinado el 14 de mayo de 1983 por el entonces subcomisario Luis Patti. Era militante de la organización Montoneros en la zona sur de la provincia de Buenos Aires y había regresado de su exilio en México. Son las historias de personas vivas que quedaron permanentemente en esos momentos, permanentemente porque no tuvieron oportunidad de seguir viviendo, porque fueron asesinados. La historia del compañero Pereira Rossi, fíjate, ¿no? Cómo retrotrae a lo que habíamos mostrado programas anteriores respecto a lo que fue la llamada masacre de Ezeiza. Y esa situación que relata el compañero, casualmente, o sea, estábamos con otro grupo de compañeros cerca y la vivimos del mismo modo. Y fue eso, ¿no? Y fue Ezeiza y fue el Perón Vuelve y fue antes de que algunos grupos decidieran, ok, mantener las organizaciones armadas vigentes. Lo que pasa que no sé también si había otra alternativa, ¿no? Porque, como relatamos en el programa anterior, la acción de la AAA comandada por López Rega era de un ataque permanente, o sea, constantemente era el goteo de militantes en distintos lugares que eran asesinados de la peor manera o torturados por el grupo de matones que tenía a su cargo no solamente López Rega, ¿no? No solamente López Rega. Y bueno, y estas son las historias. ¿Y por qué lo traemos? Porque las generaciones posteriores, claro, nadie tiene la obligación de saber, bueno, mira, esta persona fue esto, o mira, hablaba de esta manera, mira, cómo es su voz, no sé, por lo menos para tratar de darle carnadura y quitarlos de la pancarta, quitarlos de una otredad, ¿no? Que da el hecho de ser arquetipo. El hecho de ser arquetipo quita tal vez la dimensión humana. Y bueno, y con estos experimentos intentamos justamente no perder esa mirada, esa dimensión humana. Así que bueno, vamos a escuchar el temita número uno para Chicha Mariani. Sigue buscando a Clarita. Qué lindo que era verlos caminando. Un alma sola dividida en dos. La orilla de ese mar los encantaba. Quedaba todo quieto alrededor. Hermosa fue la vida que llevaron. La suerte no les quiso dar un sol. Curioso es que su risa iluminaba hasta el día que ese mal se la llevó. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo que su Clara una vez le regaló. Él sigue con su vida recortada. Sin Clara fue una vida sin color. La imagen de sus ratos más felices hasta ahora siguen siendo su motor. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo que su Clara una vez le regaló. Thank you. esas cosas nos roban los dictadores, los totalitarios, la tranquilidad, la rutina, el día a día, la posibilidad de soñar, de proyectarse en el ocio constructivo, que debería ser no un premio, sino el merecimiento natural de cualquier persona. Abuelas buscando nietas, nietos, madres que buscan hijos, hijos que buscan madres, nietos que buscan abuelas. No fue una guerra, no fue una guerra. Y los personajes que... Hay personajes que se repiten como una maldición de Malinche, como una maldición, como un sino inexorable. Una de ellas es Patricia Bullrich, que formó parte siempre de las... Siempre estuvo en el bando de los que le pudrieron la vida a la gente común. O sea, es innegable el odio de clase que corre por sus venas. Vamos a escuchar qué pasaba ya lejos y hace tiempo, en la época de la alianza de la Rúa, donde esta señora era miembro del gabinete, en una confrontación dialéctica, digamos, no, ni siquiera pragmática, respecto a los jubilados con Néstor Kirchner. Es el reporte número 2. ¿Cómo están? Fracasó el modelo económico y ustedes no lo reconocen, ministra, y por eso estamos de ajuste en ajuste. ¿Qué posibilidades tenemos? ¿Avanzar al abismo o decir la cortamos acá? Si la seguimos un día más, la situación de la Argentina puede ser realmente terrible. ¿Qué dijimos? Vamos a poner una regla fuerte, déficit cero, vivimos con lo que recaudamos. Esta regla implica hoy un esfuerzo y un sacrificio al 30% de los jubilados. ¿Pero era necesario recortarle a los jubilados? Pues es una medida súper extrema. Terrible, pero sí, muy, muy dura. Pero un dirigente cuando está en el gobierno y tiene que tomar decisiones fuertes porque sabe las consecuencias que puede tener no tomarlas, las tiene que tomar. Porque íbamos a terminar muy mal. ¿Cuál es la audacia? Perdón, débiles con los poderosos y fuertes con los débiles. Tomar una medida no. De alguna forma heroica. ¿Era audaz con los jubilados? Los hechos que fueron generando la desconfianza se los hacen cargar sobre las espaldas de los que menos tienen. Es un error. Yo estoy de acuerdo con el déficit cero, estoy de acuerdo con las cuentas ordenadas, estoy de acuerdo que no se puede gastar más de lo que se tiene, pero colocar como variable de ajuste a los jubilados argentinos del gasto del Estado me parece un acto de una injusticia soberana y una falta de creatividad, de decisión. Yo hubiera cargado definitivamente este ajuste sobre la espalda de los que más tienen, como hacen cualquier país serio y responsable del mundo. Por favor, de una vez por todas, terminemos la brecha y el ajuste alguna vez en la historia para este lado. Hay que reconocer que Kirchner procedió como estaba diciendo ahí. Desde el punto de vista de las políticas públicas, hizo lo que estaba proclamando en ese momento. Y Bullrich se compadece con el gobierno actual. No lo sabría en aquel momento que se iba a ir tan a la derecha, pero Bullrich estaba diciendo, hay que vivir con lo que se recauda. Estaba hablando de un déficit fiscal cero, ¿no? Sí, Víctor Hugo, le faltaba golpear la mesa enojada, como le aconsejan a De la Rúa en su momento, para defender este ajuste. Y dice, íbamos a terminar mal si no hacíamos esto. Bueno, todos recordamos cómo terminó ese diciembre de 2001. Sí, efectivamente. Era para que no termináramos mal y terminamos peor. Aquello que sucedió. Muy bueno esto de los archivos, todos los días, dos o tres por día me gustaría, porque nos permiten internarnos, no solamente en recuerdos, ustedes deben haber visto muchos, alguna vez esta imagen en algún programa han reaparecido por circunstancias periodísticas que lo ameritaban, yo mismo creo que he utilizado ese material, pero es bueno refrescar la memoria y ver también qué ha pasado con los dichos de cada una de las personas en materia política. Ahí había un hombre que decía, no puede ser el ajuste sobre los jubilados siempre, porque eso además es muy fácil. ¿Qué valentía se necesita? No tienen ni siquiera... La verdad que lo que quería resaltar no es Víctor Hugo Morales, sino que bueno, menos mal que existe y menos mal que existe C5N y bueno, y la 750 y los medios, estos medios. Que hacen la batalla, ¿no? La batalla contra el silencio, la batalla contra la desinformación, la batalla contra el odio. Decíamos que lo que... decíamos que es importante recordar a estos personajes que vuelven como una maldición a molestarnos, a entorpecernos, a agredirnos, a hacernos daño, a ensañarse con los que menos tienen, con los más vulnerables, forma parte de su razón de ser. O sea, y en este caso me refiero a la definición de la filosofía alemana del ser. O sea, esta señora es ella. Es el daño, es la oscuridad, es el cinismo, es la hipocresía, es la violencia, es el abuso, es la impunidad. Es la impunidad. Y la impunidad que tiene este régimen totalitario, tan seguro está de la campaña de inseminación de miedo que expandió por una gran parte de la población, en una gran parte de la población. Y antes de entrar en el recorte que vamos a escuchar de audio, decíamos... Y esto, ojo, esto no es por decir decíamos no, porque en aquel momento era difícil explicar esto que está pasando. Hoy día, con los hechos incontrastables, es más fácil entender en qué estamos sumergidos, porque esto es un en qué estamos sumergidos. El último rebusque que le queda al pobre de toda pobreza es buscar comida en la basura, en los containers de basura. Es hacer cola en los restaurantes, casas de hamburguesas, panaderías, carnicerías, verdulerías, esperando las sobras que van a tirar. Este régimen totalitario, con esa estructura eugenicista, exterminadora del otro, avanzó también sobre eso. ¿Por qué? Porque, como dijo Larreta, queda mal que los turistas, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, quien luego de que un pobre de toda pobreza fuera atrapado por un camión recolector de residuos que le arrancó un brazo, la reacción del Estado de la Ciudad de Buenos Aires al otro día fue inaugurar containers de basura con tarjeta magnética porque queda mal que los turistas vean gente revolviendo basura. Como decimos, y esto valga para tratar de dimensionar a qué nos enfrentamos, porque esta gente no deja, o sea, tiene miles de áreas dedicadas a llevar adelante un proyecto, el proyecto de exterminio del pobre, el desalojo de la vía pública de los pobres de la ciudad, la destrucción de los barrios periféricos de la Ciudad de Buenos Aires para transformar la Ciudad de Buenos Aires en un terrible gueto de riqueza y abundancia. Vamos a escuchar el reporte número 3. Se venden los baldes de comida, estamos hablando de la que se recoge fuera del supermercado, no me acuerdo qué precio se vende, va gente que recoge esa comida, que no es comida porque uno decide ser comida, es lo que dejó de ser comida para otros, la reúnen en unos baldes y las venden en las villas. Es un placer contar con la visita del creador de esta startup que se llama Winim. Que los comercios vendan este excedente de comida que tienen diario. Que deberían tirarlo si les sobra. Hoy en día se tira, de ahí viene la tragedia. Es que ahora tengo un emprendimiento gastronómico. Mira, ¿por qué hay eficiencia cuando nuestros exclusivos y exquisitos platos rinden al máximo? Porque atendiendo a normas ecológicas y evitando la innecesaria generación de residuos, nuestro sistema Easy Food Recyclator comunica nuestro salón con el comedor popular para pobres. Vos apenas te mereces esto. Lo pongan a un precio de descuento, un precio de liquidación, después de cada horario pico, si se quiere. Sí. Esto los usuarios lo ven en la aplicación, ven las promociones, lo compran, y entre todos, ahí gana el medio ambiente porque no se desperdicia comida. Ordenadamente, los humildes pueden acceder al consumo de las sobras de nuestros más exquisitos platos, alimentación y no generación de residuos al mismo tiempo. ¿Y a qué precios? No. Cuando decís precios locos, realmente son precios locos. Es locos, a ver, locos con todos los que quieran comer. Es muy barato, es muy bueno. Y mira, hay mucha gente que sabe los alrededores del hotel a qué horario nosotros vamos a estar en la calle y les vamos a dar en bandejas toda la comida que sobra. Es que y imagínate, que no la podemos usar mañana. Totalmente. Eso y termina en la basura, es una locura. Es como comprar ropa cuando conseguís descuento, ¿por qué no hacerlo? Exacto, digamos, es liquidaciones. Más que tengas acceso, son liquidaciones. Sí. No es conmovedor, es bueno, no de avanzada. Sé. Pero le dan de comer basura. Bueno, basura es si la tirás, la desperdicias y llenas basurales. Si la basura la come alguien, no es basura, se llama almuerzo o cena. Cuando decimos y tratábamos de describir la profundidad de la maldad, de la perversión, de la estructura sólida del régimen totalitario que no solamente gobierna la Argentina, gobierna acá la Argentina con nuestra versión de cabotaje, pero esto es una ola que está expandida por el planeta todo. Cuando los regímenes totalitarios, llámese, bueno, para poner la cara de Trump, la Europa de Macron y bueno, y todas esas expresiones que están saliendo ahora en los países de Europa del Este, de esa derecha recalcitrante, ni hablar de Medio Oriente, ¿no? Con Arabia Saudita, los Emiratos Árabes y toda esa caterva de personajes nefastos para lo que significa el sentido humanitario al cual suscribimos. Decimos que este régimen totalitario hoy día está mostrando caras que ya son innegables. Era muy difícil describir o que se comprendiera la profundidad de la perversión de las prácticas de esta gente. La utilización exhaustiva de la manipulación de masas lleva a esto, a que te presenten como un exitoso un tipo que armó una empresa para hacer delivery de basura. Hasta ahí es un horror, ¿ok? Y un escándalo. La otra parte es que se privatiza y de aquí para adelante se abre la puerta de la represión a palos y garrotazos para echar a los pobres de toda pobreza, de los containers de basura. Esa es la otra cara. Para esta gente todo es negocio. Todo es negocio. Y bueno, y hubo una buena noticia, que fue una buena noticia dentro de la desgracia que no debería haber sucedido. La única desgracia es la pérdida del Rafa Nahuel, bueno, junto con Santiago Maldonado, en esas aventuras sureras que hizo la Patricia Bullrich otra vez, que decimos que vuelve como una maldición sobre la vida de todos nosotros. Y el yo no sé, hipócrita creo que le queda corto, del ministro de Justicia de la Nación, Garabano. Y bueno, y después vamos a escuchar un poco cómo se resolvió el tema judicial, donde finalmente hubo jueces dignos que soportaron los aprietes de la mafia judicial política del régimen y mediática del régimen totalitario que gobierna, y emitieron un fallo que ahora lo vamos a escuchar, para qué me voy a explayar, y también hay un pedacito de uno de los abogados de la defensa, el Negro Suárez. Y después, nomás, así como está, así le damos un recreo largo, pero esta vez nos quedamos ambientados en la cuestión mapuche, le vamos a pegar el tema número 2, lo que no voy a decir, de Subverso. Entonces mandamos el audio, el reporte 4, y pegado el tema 2. Creemos que es necesario enmarcar esta situación que sucedió el otro día en el marco del Estado, que a través del juez, de las fuerzas de seguridad, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia, llevamos adelante una acción legal, legítima, totalmente enmarcada en la ley,

Ahora sí, voy a remitir nuevamente a cuestiones que había, que me habían surgido como reflexión de la producto de la observación de este régimen totalitario cuando estaba en ciernes. Es un gobierno estructuralmente débil. No tiene política, tiene un solo soporte, que es la violencia. Ya los intereses que prometió compartir o generar para el establishment duro de la Argentina no lo cumplió. En los pasillos de esos palacios donde se mueve el poder real de la Argentina, nunca fue confiable este muchacho. Nunca fue confiable porque, bueno, porque lo conocen desde que estaba en pañales. Y el único blasón que tiene para exhibir es su paso por el Club Atlético Boca Juniors, donde a todas luces terminó definiéndose como un gobernante de mano dura, con una patota que le obedecía y una coacción cuasi mafiosa para los que se le oponían dentro del Club Boca Juniors, pero que se le oponían a sus negocios. En este momento, la señora Bullrich, no conforme con el daño que ya nos hizo hasta este momento, y ahí escuchamos lo del Rafita Nahuel, el descrédito para la seguridad jurídica de Argentina, cuando una ministro del gobierno nacional dice: a mí no me importa lo que digan las leyes, y se erige ella, una ministra, ni siquiera el presidente, como el poder sobre todos los poderes de la nación, e invoca nuestra constitución. Claro, es la constitución no escrita, es la constitución de los códigos de silencio que admiten la extorsión como práctica cotidiana, el encarcelamiento de opositores, la persecución de periodistas y el exterminio de los méritos conseguidos en esta parte de la historia argentina, justamente méritos a los cuales el régimen totalitario no duda investirse en ellos, a sabiendas de que no le corresponden. Por ejemplo, la cerril defensa de los derechos humanos. Y como hablábamos, y tenemos un ejemplo, vamos a ver qué pasa con un juez que fue destituido, Rosansky. ¿Qué dice un ministro de justicia extorsionando al juez? Es el reporte número 6. No puedo creer que eso haya hecho tanta violencia. Llámala aquí. Sí, la verdad que... Bueno, si yo voy a la comisión, pero vos sos consejero, si yo, ministro, no te valores de ningún modo, Yo soy medio arquero, pero no soy tan bueno. Pero está bien. Hay cosas que pagan y cosas que pagan. Pero después de 25 años, si yo estoy yendo a la comisión de disciplina a entregar una respuesta al traslado de la denuncia, si previo a haberme trasladado ya fijaron las testimoniales, cosa que es ridícula, pero se ha hecho. Si cuando yo voy con mi abogado a presentarlo, desde la esquina hasta la puerta de la comisión, está mi foto, que es la que puso en la nata, anunciando que me va por pasar. Acá en la esquina es sagrada, yo comprendo, para pasar esta situación, lo que yo les propongo es esto que vos, entre hoy, mañana, yo me comprometo adelante de Luis y ustedes a hacer el trámite, y hasta que no esté protocolizada no lo envío a prestar preto el botón, que es personal mío, para enviarlo a presidencia, pero ya tenemos la renuncia, entonces eso ya está en trámite y Luis puede también el consejo decir: la renuncia está presentada, se está tramitando, y en eso descomprimimos y generamos un camino de bajar las tensiones y de tratar de que la cosa vaya de la mejor manera posible, sin ningún tipo de cuestión, así que generen violencia. intención. Bueno, pero bueno, pero a lo revés. Ahora, no, no, pero es que te digo una cosa, en el consejo no saben esto. Quien lleva la causa, que es la doctora Donato, ignora tanto que yo esté hoy aquí. Nosotros no lo echamos, a mí me decís, dale para adelante porque ya está protocolizado, que puede suceder que estamos hablando de protocolizado. Igual, yo creo, yo estoy bien, pero que vos la traigas entre hoy y mañana, la decisión la mantiene en su poder hasta que te sale la... A la ronda sale, marcha, consejo, cosas, etc. Escribir... El texto general es muy breve. ¿Qué dice? No, es que habiendo cumplido ya la edad jubilatoria y los requisitos, habiéndose motivado el beneficio, presento la renuncia. Dejo constancia que me desempeñé, si querés, puedo poner, dejo constancia que me he desempeñado como 15 años en este cargo, honrándolo. Eso es a gusto del consumidor. Realmente es un párrafo formal y un párrafo, si alguien quiere decir que es la mayoría, es solo el párrafo formal, sí. Y alguien si quiere decir algo en relación a su bueno, gestión, claro. Que se hace mucho, ¿eh? No se crea. Sí, conozco muchos casos que en el estilo ponen tras 15 años de enseñarme en esta función, con mucho honor, con estrés, sí, sí, pero es así, ¿eh? Yo ya he recibido, ya te digo, he recibido decenas en estos meses. ¿Va dirigida al ministro? Y va dirigida al ministro o al presidente. Eso también es a gusto del consumidor. Tenemos los dos formatos. Nosotros hacemos el trámite este inicial acá, que yo lo inicio, pero no le doy intervención al consejo hasta que no esté confirmado esto. Y a partir de ahí, el trámite es más o menos 7 días, dependiendo si el presidente tiene algún viaje o algo que puede demorar su firma. Me parece que vamos de esa manera. Vos me dejás un sobre en mi secretaría privada, hoy o mañana a la mañana. Yo ni bien recibo el sobre, le aviso a Luis. Y bueno, espero que ya que me confirme que está el trámite ya finalizado. Y ahí, hasta ahí mantenemos la reserva. Uh-huh. Digo. La reserva hasta que sí, sí, no sí, sí. Salga el decreto. Mi palabra la honro siempre, así que... Tomemos dimensión de la gravedad de lo que estamos escuchando. Estamos escuchando al ministro de Justicia de la Nación de la República Argentina, Garabano, extorsionando y amenazando literalmente al modo mafioso de Los Sopranos, con situaciones de violencia, si el juez Rosansky no renuncia. Escuchamos al doctor Cabral del Consejo de la Magistratura, confesando o haciendo una infidencia pública, al declarar que la persona encargada de llevar el sumario respecto al juez Rosansky no estaba enterada de esta gestión extraoficial, esta extorsión. Consiguió el doctor Rosansky ser acompañado por el doctor Schmuckler, viejo soldado del derecho, del debido proceso, de la defensa de las causas que involucran a los estados con su poder omnímodo. Esto es una cuestión gravísima. Yo creo que la gente de bien, las personas de bien, cosa que dudo porque el esquema económico que tiene la pandilla que gobierna justamente no está hecho para atraer a inversores genuinos, sino a vivillos de toda laya que andan sueltos por el planeta. Pero esto es inseguridad jurídica, esto es gravísimo, esto es extorsión hecha en los despachos oficiales del gobierno nacional contra un juez de la nación. O sea, esto es

Y bueno, no lo nombren, ya sabemos de quién se trata, no lo nombren, hermano, va a La Rioja, es un desastre, el tipo es un desastre, es un desastre. Contra la gorra, la diputada porteña, Miriam Bregman, que yo no sé por qué esta señora no va como candidata a jefa de gobierno en la ciudad, o algo, yo creo que juntaría muchas voluntades. No sé por qué, pero bueno, la izquierda siempre tiene esos temas, ¿no? Se meten en esas internas, y son por ahí aparatos sólidos, rígidos, difíciles de transformarlos en estrategias ágiles, ¿no? Pero realmente la figura, no solamente por la figura de Miriam Bregman, sino por lo que significa, por su coherencia, por su trabajo, por su militancia, por su pensamiento, por su apego al debido proceso, a la Constitución, al derecho. No sé, es una persona realmente meritoria, joven, conoce los resortes del poder, qué sé yo, pero bueno, digamos, yo la votaría, por ejemplo. Contra la gorra, la diputada porteña Miriam Bregman y abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos presentan un planteo para identificar responsables de las fuerzas de seguridad en causas vinculadas a la represión a las protestas de diciembre del 2017 en el Congreso. Esto es un artículo que sacó Izquierda Diario. El planteo presentado presentado por Matías Aufieri, abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, CEPROT, quien junto a la diputada Miriam Bregman intervienen en distintas causas abiertas en la justicia federal en torno a las protestas multitudinarias que tuvieron lugar en diciembre del 2017 contra la reforma previsional impulsada por el gobierno de Mauricio Macri. En esos hechos, fue herido por el ataque de perros policiales el diputado nacional Leonardo Grosso y hasta el día de hoy el que atacó al diputado sigue libre y la ministra Bullrich mira para otro lado y el tipo sigue trabajando tranquilo. Esta denuncia fue presentada y se está tramitando en el juzgado federal número 12 a cargo del doctor Sergio Torres, que está buscando un lugar en la Corte Suprema o en la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Así que difícil que el chancho silbe. Bueno, los trabajadores de Electrolux también, dice la Izquierda Diario, siguen en lucha. El goteo de despidos, de cierres de pequeñas y medianas empresas, la persecución a los agricultores de escala familiar, de escala media, de escala chica, de escala pequeña, siguen sufriendo los embates de este régimen totalitario que ahora está empezando, ahora está intentando implantar la teoría del caos. Encuentran bombas que yo me acuerdo que esas bombas que encontraron, dicen, cerca de la casa de un fiscal o del hijo de un fiscal, las vendían por internet, se vendían en todos lados como chasco, digamos, una cosa bien burda, pero a la tipa, digamos, a la ministra de Inseguridad y Garroteo le vino como anillo de dedo, al punto tal que hasta el señor que dirige al país y balbucea también tomó esto como excusa para decir que estamos viviendo un ataque. Bueno, vamos a escuchar de esa tela debo también un temita que le dedica la murga a Macri, Lagarde y la Bullrich. Payó en el fondo de Lagar. Hay un gobierno sin payó en el fondo de Lagar. Hay un gobierno, hay un gobierno. Hay un gobierno sin payó en el fondo de Lagar. Hay un pueblo que protesta contra el gobierno sin payó en el fondo de Lagar. Hay un pueblo que protesta contra el gobierno sin payó en el fondo de Lagar. Hay un pueblo hacha que reprime a ese pueblo que protesta contra el gobierno sin payo en el fondo de la gar. Hay una ministra muy facita y muy borracha que ya se olvidó la letra y por la duda saca un arma contra el pueblo que protesta y le vuelve a disparar. Y hay un vino que se queja porque dice que la ministra era facita mucho antes de que lo venga a tomar. Hay una ministra muy facita que facita mucho antes de tomarse ese vino y de hecho nos parece que quizás sea una adicta y eso es triste y no debemos festejar una tragedia personal. Hay que ser más ubicado, comprensivo y entender que esto es nocivo y un problema que no le deseamos a nadie, no nos vamos a aprovechar. Ya no haremos ningún chiste porque aunque parezca mala, insensible, autoritaria y asesina, queremos que se recupere. Hay una murga que se hace la canchera porque piensa que el jueguito de la murga va a salvarla de que venga la ministra con la yuta y arme una causa penal. Por un tuit contra Mauricio un muchacho estuvo preso y nosotros chingui chingui con la murga hasta cuándo va a durar. De todos modos, si se fijan, en ninguno de los versos le dijimos el nombre y el apellido de esta querida ministra, así que chiva calechu que no vengan a buscar. Un poquito de humor, para ponerle un poquito de humor, muy bien, la murga esa, te la debo. Y desde el Sindicato de Prensa de Paraguay nos hacen llegar un audio con pedido de difusión respecto a la situación de los despidos que se están dando en los medios de comunicación paraguayos y el acoso que sufren algunas trabajadoras del rubro periodístico en Paraguay. Es el reporte número 8. Tenía un compañero que cada vez que pasaba cerca me decía cosas. Yo optaba por poner cara de perro y seguir. Nunca hablé de esto con nadie, pero siento que es el momento de no callarme más, porque por años me sentía angustiada, atemorizada, cada vez que tenía que cruzarme con esta persona. Estaba en el ascensor y de repente un completo extraño empezó a hacer comentarios sobre mí. Fue durante todo el recorrido que estuve en el ascensor. Tuve muchísimo miedo. Que compañeros te quiten fotos sin tu consentimiento es algo tan común que algunos ni siquiera piensan que eso es violencia. Me comentaron que un compañero me quitaba fotos inclusive estando de espaldas y cuando estaba solo hacía zoom en las imágenes. Hice la denuncia, pero no hubo consecuencias para él. Una vez cuando iba a una cobertura, desde el mismo móvil de un periódico, el periodista y el chofer me empezaron a gritar cosas. Cuando llegué a la cobertura, el mismo periodista estaba ahí. Él fingió demencia. Soy extranjera y mis compañeras de profesión me dijeron que eso es normal acá, lo de siempre. Pasaron poco más de 20 años desde que ocurrió este hecho y las cosas cambiaron poco y nada para las trabajadoras de prensa. Tenía 19 años y me tocó hacer una cobertura en el interior con un equipo. El chofer se pasó todo el camino haciendo bromas sobre mi físico y los demás solamente se reían. Esa misma noche me llamó el chofer a preguntar si quería compañía. No dormí en toda la noche, estaba aterrada pensando que podía venir y forzar la puerta. Al llegar hice la denuncia, pero necesitaba que los demás miembros del equipo corroboren mi denuncia. Ellos dijeron que el chofer solamente bromeaba y recibía apenas una amonestación. Desde el Sindicato de Periodistas del Paraguay estamos atentos y en vigilia ante este escenario de despidos que se están dando o que se dieron en las últimas semanas, en los últimos meses. Así que trabajamos en unos procedimientos sencillos para que te sientas un poco protegido ante esta situación de desprotección, valga la redundancia, y que sobre todo también puedas compartir estos pasos con otros compañeros, con otros colegas y, ¿por qué no?, con otros trabajadores. Lo primero, si es que te llaman de recursos humanos, Te pedimos que te comuniques con algún compañero, le avises que vas a tener esta reunión y que quede atento a lo que pueda ocurrir. El paso 2. En el caso de que te entreguen la notificación, respira profundo, tranquilízate, pedí una copia de los documentos, pero explica en recursos humanos que no vas a firmar nada porque te querés asesorar primero. Y el paso número 3, apenas salís de esa reunión, comunícate con tu delegado sindical, en el caso de que haya, por supuesto, una base sindical en el medio donde estás trabajando, o directamente con la directiva del Sindicato de Periodistas del Paraguay. Para eso te voy a dejar un número de teléfono, 0985-267526. El tiempo es súper importante. Tenemos que actuar rápido ante este tipo de situaciones, así que te pido que hagas esa llamada, esa comunicación. Y bueno, esperemos que en realidad no pasemos más por este tipo de situaciones, pero como te dije ya antes, tenemos que protegernos y sobre todo estar atentos y vigilantes. No más despidos. Y el oficio de periodista cada día es más peligroso. Es más peligroso en tanto y en cuanto los regímenes totalitarios que asolan el planeta ejercen un poder con unos códigos distintos a los códigos y las leyes que rigen a los estados-nación. El acallar periodistas es una ola que se expande por el planeta todo, como decíamos. Mena Mangal, afgana ella, había trabajado como periodista y seguía haciendo prensa en el Congreso en Kabul, por ejemplo. Y ella había denunciado, se había hecho famosa por seguir una investigación sobre el tema de los matrimonios concertados y trabajaba a favor del derecho de las mujeres. ¿Qué pasó? Este fin de semana pasaron dos sicarios, uno de ellos se bajó de la motoneta y en un mercado abarrotado de gente la mató. Esto pasó en Afganistán, lo mismo pasa en México, lo mismo pasa en Paraguay, lo mismo pasa en la Argentina. Es muy difícil y muy complicado porque los criminales que gobiernan no quieren que sus crímenes salgan a la luz pública. Y el Ni Una Menos, es muy doloroso que este es un tema que se repite como una peste, como una maldición, constantemente. Pero el hecho de ver reflejada en una página de un periódico las caras de Abril Sosa, de 4 años, Blanca Godoy, de 4 años, Camila Borda, de 11 años, Estefanía Bonome, de 9 años, Florencia De Marco, 12 años, Micaela Galle Santos, 11 años, Joselín Mamani, 10 años, Juana Celaya Molina, 4 años, Judith Palma, 9 años, Luna Viera, 5 años, Melanie Rodríguez, 8 años, Micaela Ortega, 12 años, Milagros Torres, 12 años, Nicole Ojeda, 4 años, Priscila Leguiza, 7 años, Rocío Barleta, 11 años, Sheila Ayala, 10 años, Silvina Núñez, 3 años, Sofía Viale, 12 años, Zoe Abayay, 4 años. Abusadas, desgarradas, abusadas, violadas, asesinadas, solitas, en manos de esos que se dicen hombres. Vamos a escuchar el temita número 6. Sonidos rebeldes, desde el corazón de la bestia, tremenda jauría. Y la terrorista del sabor. Vamos sobradas, inspiración, en plena guerra, canciones de amor.

creo que está tratando de conseguir una tobillera para que le den prisión domiciliaria. A quien no le dan prisión domiciliaria es a Lula da Silva. Vamos a escuchar el reporte número 9. Está, bueno, habla Lula, viste cómo él habla con ese portugués del norte, ese brasilero que habla bien cerrado, pero por lo menos los conceptos más puntuales los vamos a resaltar después que termine el audio. Es el número 9. Aqui, durante esse um ano, passou por dois momentos de muita tristeza, que foi a morte do seu irmão e depois a morte do seu neto, Arthur. O que que para o senhor, depois de viver isso, fica? Quer dizer, o que fica da vida para o senhor? Olha, o Florestan, eu vou contar uma coisa para você. Esses dois momentos foram os mais graves. Eu poderia incluir a perda de um companheiro como o Sigmaringa Seixas, que é meu companheiro de dezenas e dezenas de anos. A morte do meu irmão Vavá, o Vavá era como se fosse um pai da família toda. E a morte do meu neto é uma coisa que efetivamente... Não. Eu às vezes penso que seria tão mais fácil que eu tivesse morrido. Já vivi 73 anos, poderia morrer e deixar meu neto viver. Mas não são apenas esses momentos que deixam a gente triste. Sabe, eu sou um homem que tento ser alegre, tento trabalhar muito para a questão do ódio, eu trabalho muito para vencer a questão do ódio, a questão da mágoa profunda. Eu, quando vejo essa gente que me condenou na televisão, sabendo que eles são mentirosos, sabendo que eles forjaram uma história. Aquela história do PowerPoint, do seu Delanhol, aquilo, nem o bisneto dele vai acreditar naquilo. Esse messianismo ignorante, sabe? Então, eu tenho muitos momentos de tristeza aqui. Mas o que me mantém vivo? E é isso que ele tem que saber. Eu tenho compromisso com esse país. Eu tenho compromisso com esse povo. E eu estou vendo a obsessão que está acontecendo agora. A obsessão de destruir a soberania nacional. A obsessão de destruir emprego. A obsessão de juntar 1 trilhão para quê? As custas dos aposentados? Se eles lessem alguma coisa, se eles conversassem, eles saberiam que esse cidadão aqui, analfabeto, 4º ano primário, um curso de torneiro mecânico, juntou 370 bilhões de dólares de reserva, que a R$4 o dólar dá mais de 1,2 trilhão, sem causar nenhum prejuízo a nenhum brasileiro. Quando ficou claro que o objetivo central era efetivamente... tinha muita gente que achava que eu deveria sair do Brasil, tinha muita gente que achava que eu deveria ir para uma embaixada, tinha muita gente que eu deveria fugir. E eu tomei como decisão, Mônica, que o meu lugar é aqui. Eu tenho tanta obsessão de desmascarar o Moro, desmascarar o Delanhol e a sua turma, e desmascarar aqueles que me condenaram, sabe, que eu ficarei preso 100 anos. Mas eu não trocarei a minha dignidade pela minha liberdade. Eu quero provar a farsa montada. Eu quero provar, montada aqui dentro, montada no Departamento de Justiça dos Estados Unidos, com depoimento de procuradores, com filmes gravados, e agora mais agravado com, sabe, a criação da Fundação Criança Esperança do Delanhol, sabe, pegando 2,5 bilhões de reais da Petrobras para criar uma fundação para ele. Fora 6,8 bilhões da Odebrecht e fora não sei quantas outras coisas. Eu tenho uma obsessão. Você sabe que eu não tenho ódio, não guardo mágoa, porque na minha idade, quando a gente fica com ódio, a gente morre antes. Então, como eu quero viver... Estava até os 120, porque eu acho que eu sou o ser humano que nasceu para ir até 120, eu vou trabalhar muito para provar a minha inocência e a farsa que foi montada. Por isso eu vim para cá com muita tranquilidade. Havia uma briga no sindicato aquele dia entre os que queriam que eu viesse e os que queriam que eu não viesse. E eu tomei a decisão, falei, não, eu vou. Eu vou lá. Eu não vou esperar que eles venham até mim, eu vou até eles porque eu quero ficar preso perto do Moro. O Moro saiu daqui, mas eu quero ficar perto, porque eu tenho que provar a minha inocência. Eu tenho certeza que eu durmo todo dia com a minha consciência tranquila, que eu tenho certeza que o Deleuze não dorme, tenho certeza que o Moro não dorme. El mejor presidente que tuvo Brasil, Lula da Silva. Entre otras cosas, cuando él resalta para qué tomar la caja de jubilaciones y endeudar al país en 300 mil millones de reales. No necesita, pero igual lo intenta. Bolsonaro. ¿Por orden de quién? Por orden del gobierno de los Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional, que exige que Brasil sea endeudado. Después relata cómo, mientras persiguen el famoso lavallato de las coimas de Odebrecht, el gobierno actual de Bolsonaro creó una fundación que se alimenta con 200 mil millones de reales de la Petrobras. Dice también, bueno, la parte de la tristeza que a él le significó y la falta de humanidad, ¿no?, que tiene el sistema judicial imperante que emana con esta teoría y esta estrategia que baja desde los Estados Unidos, de garantizar de que, como ellos dicen, nunca más vuelvan gobiernos populistas de izquierda a la patria grande. Entonces tienen que quebrar a los líderes. Lo mismo intentan con Cristina Fernández de Kirchner, lo mismo con Lula, bueno, ni hablar, lo mismo con Correa. Llevan a la gente hasta la desesperación, hasta la desesperanza, hasta el agobio, hasta el suicidio. Estos grupos son expertos en hacer que la gente se suicide. Mientras tanto vamos a escuchar, vamos a ponerle a ver un poquitito de humor a esta última parte de América Resiste. Vamos a escuchar otro tema que le hizo dedicado a los trolls de Peña, la murga Esa te la debo. Es el reporte número 7. Sale a navegar por internet en una red social. Se queda 10 horas, está todo el día rascándose las bolas. Ya cumplió 40 y tiene como 3 de edad mental. Vive de tus impuestos, ay, qué tipo molesto. ¿Dónde está? ¡Qué preocupación! ¡Qué gran flagelo para la nación! Si usted es mamá, sepa que en su familia puede estar. Ya no espere más, abra la puerta de la habitación. Tenga mucho cuidado que su hijo puede ser un troll. Todos los troles, todos, todas las trolas, toda la mierda dentro de sus computadores. Llegar bien arriba para ser Marco Peña, sí, para el troll center de Peña. Tráigame todas las manos, tráigame toda la mano. Tenemos muchas mentiras y nos sobran los teclados. Un troll de Peña que vaya con el corazón abierto, que derrota reproche, simpatía y nos emocione a todos con su lindo sentimiento. Tum tum, ¿quién es? Zurdo, caca, cuca, trosco. Es un troll de peña. Tum tum, ¿quién es? A lo negro hay que matar. Es un troll de peña. Tum tum, ¿quién es? Rajemos a los extranjeros. Es un troll de peña. Ese era Pichetto. Tum tum, ¿quién es? Soy diputado y tuitero. Es Fernando Iglesias. Es un troll de peña. Tum tum, ¿quién es? Soy un troll y pido aumento. Pobrecito el troll. ¿Ah, no? Es fascista pero cumple su labor. Pobrecito el troll, lo tiene precarizado. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Le pagan muy mal, no lo dejan ni parar para almorzar. Ni para ir al baño me dejan. Solo gana más que un docente y esta murga. Quería ser un troll, pero ya llevo 3 años explotado. Labura en negro y siempre cobra atrasado. Trabaja para el Estado, págale bien un troll. Aunque defiendo al gobierno a cada rato, me gustaría prepaga y sindicato, y gritar que Macri es gato. No aguanto más. Oiga, oiga, oiga, si usted tiene una pobreza digna, usted tiene un trabajo y su pobreza es digna. No te olvides que el régimen totalitario te insemina la idea de que está bueno comprar delivery de comida basura. Y mucha gente se la come y dice, qué buen negocio, cómo no se me ocurrió a mí. El ejército de Estados Unidos, decimos que los ejércitos al no tener guerras, la verdad que son fuerzas de ocupación y fuentes de dolor, de exterminio, de enfermedades, de gastos, de muerte a donde van. Estados Unidos descubrió la investigadora Susan Reverby, que hubo experimentos llamado Tuskegee, que fue realizado en Guatemala, que fue realizado en Centroamérica, donde soldados de Estados Unidos contagiaron con sífilis y gonorrea a la población civil sin avisarles que estaban siendo parte de un experimento medicinal. ¿Qué te puedo decir? Cuando el régimen totalitario, los regímenes totalitarios que hoy asolan el planeta, dicen que ellos son la libertad para hacer este tipo de cosas y no rendirle cuentas a nadie. Y antes de despedirnos vamos a escuchar una pildorita de José Luis San Pedro, ese pensador español viejo que nos dejó tanta sabiduría. Es el reporte número 10. ¿Qué es la sabiduría? El arte de vivir, no el arte de hacer cosas, el arte de vivir. Se puede vivir sin hacer muchas cosas y se pueden hacer muchas cosas sin saber vivir. La mayoría de la gente que ahora uno ve por la calle sabe hacer muchas cosas, se mueve todo el día, está agitada todo el día y no sabe vivir. Hoy en gran parte el hombre de una ciudad civilizada y urbanizada es un servidor del sistema y de las máquinas. Porque cuando tiene que ocuparse del coche, de la lavadora, de la pregadora, de lo otro, de lo más allá, se pasa el día alimentando cosas y sosteniendo cosas, cuando sencillamente podría vivir mejor. Porque lo que no está claro son los fines. ¿Cuáles son los fines de la vida? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué estamos vivos? Estamos vivos para vivir, para hacernos, para realizarnos, para dar de cada uno de nosotros todo lo que puede dar, porque así tendrá todo lo que puede recibir. Pero para eso, para empezar, hace falta libertad. Y para tener libertad, no libertad de expresión, lo que hay que tener es libertad de pensamiento. Porque si usted no tiene libertad de pensamiento, da igual que hable y diga lo que quiera. El poder se asegura de que no tengamos libertad de pensamiento. Para eso nos educa, para que pensemos lo que él quiere que pensemos. Y entonces cuando consigue que nosotros pensemos lo que él quiere que pensemos, y eso lo consigue en la infancia, cuando enseña la doctrina, cuando enseña los principios, cuando enseña tal, lo consigue en la sociedad, con el ambiente general y los principios, la publicidad, el mercado, etc. Cuando consigue que la gente piense lo que el poder quiere que piense, resulta que si no tenemos libertad de pensamiento, no tenemos libertad de expresión y no nos educan para libertad de pensamiento. Y cuando tengamos eso, podremos pensar en los fines de la vida, porque los fines de la vida no es aumentar en dinero y en gasto y en diversión, no es eso. Es ganar en satisfacción personal, en ser más lo que uno es. Todos tenemos no el derecho a la vida, sino el deber de vivirla, el deber de vivirla. Y tienen que afrontar la vida en estas condiciones y en estas circunstancias. Y para eso lo que tienen que hacer es mejorar, liberar su pensamiento. Mire usted, no hay vida personal sin libertad. Y no hay libertad, y entiendo por libertad la libertad de los revolucionarios franceses, es decir, la libertad con fraternidad y con igualdad. Pero con esa libertad, no hay libertad si el pensamiento no es libre. Los jóvenes tienen que pensar por su cuenta, no asumir lo que les dan, y mucho menos ahora con la educación que reciben. Tienen que reeducarse, y eso lleva mucho tiempo y posiblemente más de una generación. Y mientras tanto, mientras se produce la reeducación, y ese es un papel en el que las mujeres con sus hijos pueden hacer mucho, mientras tanto lo que tienen que hacer es negarse a aceptar las verdades oficiales y decir no constantemente. Decir no es milagroso, es oponerse, es privilegiar la libertad. Y así hicieron en Polonia el 16 de mayo de 1943 los nazis. Aplastaban la revuelta judía en el gueto de Varsovia. Dos años después, a comienzos de mayo de 1945, Alemania se rendía a los aliados. El olor espantosamente dulce de la carne humana quemada fue una advertencia severa de que estábamos en una ciudad de muertos. La rebelión en el gueto. El primer levantamiento urbano en la Europa ocupada por los nazis ocurrió entre abril y mayo de 1943, en el gueto de Varsovia, donde 400.000 judíos fueron apretujados en un espacio de poco más de 2 kilómetros cuadrados. El año anterior, 270.000 judíos habían sido enviados a Treblinka. Este levantamiento, esta rebelión, esta acción desesperada de los que sabían que iban a morir en el gueto de Varsovia, fueron pocos, habrán sido, de los 200.000 que estaban ahí apretujados, habrán sido 300 los involucrados, 400. Jóvenes de las expresiones comunistas dentro de la comunidad. Niños que contrabandeaban cruzando el gueto, las paredes del gueto a través de las conexiones de las cloacas, contrabandeaban pan, armas, municiones, combustible. Es una expresión heroica de un grupo mínimo, pero que mantuvo a raya al ejército más poderoso de la Europa toda durante aproximadamente 40 días. Una resistencia heroica. Finalmente, la decisión de los nazis fue demoler hasta los cimientos el gueto de Varsovia. Vaya el recuerdo, y hay muchas historias de traiciones, de cómo esos jóvenes estaban aislados dentro del gueto, porque otros proponían seguir muriendo en silencio, mientras ellos decidieron alzarse en armas contra el ejército más poderoso que conoció la Europa. Valga este ejemplo de resistencia, no solamente para el pueblo judío, sino para todos los pueblos del mundo.